Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un vagabundo que se encontraba caminando por las calles de Londres. Hacía frío, lloviznaba. Era un panorama muy desolador. El hombre llevaba consigo algunos pedazos de pan y una frazada cuando se encaminaba para dormir a orillas del río Támesis. De pronto se aproximó a él un vehículo lujoso, del que descendió una señora muy bien vestida que le dijo: «Usted no puede permanecer aquí en una noche tan fría. Venga conmigo que le daré alojamiento». Lo llevó a su casa y lo alojó en una de las habitaciones de los empleados. Era cálida, maravillosa. Dicen que cuando se dio vuelta del lugar en donde estaba acostado, cayó al río Támesis. Miren ustedes, allí se dio cuenta que estaba soñando. La realidad era otra, totalmente distinta, mucho más dura de lo que se figuraba. No había existido esa mujer, ni su vehículo, ni su casa. Todo había sido un sueño. Mucha gente anda por la vida como dormida. Se nota en los rostros, aburridos, tristes, pero también en lo que hacen, porque cada jornada la comienzan como a la rastra, haciendo automáticamente lo que tienen como trabajo asignado, pero sin un sentido bien definido. Les falta alegría, solidaridad, ánimo. Fácilmente el ser humano se amolda a lo de siempre, haciéndolo como siempre. Prisioneros de la rutina que conduce a una falta de motivación, se imitan comportamientos de otros, haciendo lo que hacen casi todos. Solo se busca un aparente bienestar exterior. De a poco se puede llegar a caer en un vacío interior que se cubra de un frenesí para distraer la angustiosa realidad. Fuimos creados para vivir despiertos, no para el letargo. Por eso tenemos que despertar del sueño. Hace falta descubrir el sopor que a veces nos invade. Eso es empezar a despertar. Cuando descubrimos la superficialidad que nos circunda, la frivolidad, la mentira, el desorden, el engaño en el que podemos caer, allí empezamos a darnos cuenta de la realidad. Es necesario detenerse a reflexionar en el silencio, para lo cual se requiere circular más pausadamente, percibir las inspiraciones del interior que nos llaman a la fe, ser más receptivos de lo que nos circunda. Según Jesús, solo la fe puede llevar a liberar de la trivialidad. Nos hace ver que no podemos vivir en un mundo mágico sin problemas como nos gustaría que fuera imaginariamente. Ella nos hace caer en la cuenta que en medio de lo que acontece a diario podemos tener una actitud diferente. La fe nos hace salir de la inercia y permite que asumamos el compromiso de permanecer velando en esta vida para que no nos sorprenda la llegada de Dios sin percibirlo. Decía San Agustín: «Temo al Señor que pasa y no vuelve». Dios está rondando constantemente, y solo aquellos que velan con fe pueden entablar una comunión con Él. El encuentro con Dios por la fe nos compromete a la acción con libertad interior. Es una fuerza capaz de transformar nuestros sentimientos y el entorno, haciéndolo todo con mayor vigor, entusiasmo, esperanza. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.